Bueno, tenemos afuera el número de ventanillas, que no lo tengo exactamente en este momento, luego lo haremos conocer. Son dos, me indican, son dos ventanillas, y con esto se va a cubrir todo el requerimiento y necesidad que tiene esta población para poder tener su certificado y poder optar por diferentes o a diferentes trámites en 5 minutos. ¿Cuánto será el costo, doctora? El costo del formulario es 50 bolivianos, ¿no? Lo que era antes, y ahora no se ha incrementado un solo boliviano, y con el mismo costo se va a poder tener este servicio en 5 minutos. ¿Con esta atención se va de alguna manera a cubrir la demanda de todas las provincias del norte cruceño? Exacto, no solamente de Montero, sino también de Warnes, la provincia de Chilo y otras provincias que están aledañas y que se concentran la población aquí en Montero para hacer diferentes trámites.